una... Vamos, pero ¿sabes lo que ocurre? Que le dicen a la oposición, que pongan ustedes qué es lo que quitamos, qué es lo que suprimimos, a qué le quitamos dinero. Nunca lo dirán. Porque a aquello que rebajen, que propongan que se rebaje dinero, que se quite dinero, ya lo tienen enfrente.